¿Cuántos niños tienen un Dios todopoderoso? Oigan, pero ustedes se han imaginado cómo otros niños alaban al Señor también como nosotros en otras partes del mundo. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Qué les parece si aprendemos hoy cómo otros niños en otras partes del mundo cantan al Señor? ¿Sí? Por ejemplo, ¡los chinitos! A ver, todos así. ¡Muy bien! A ver, todos los niños, vamos a cantarlo como si fuéramos chinitos. Mi Dios es grande y poderoso, fuerte en batalla es el león. ¡Wow! De la tribu de Judá. Mi Dios es grande y poderoso, fuerte en batalla es el león. ¡Wow! De la tribu de Judá. Yo no temeré a lo que pueda venir, porque yo sé que mi Dios pelea por mí. Y yo no temeré a lo que pueda venir, porque yo sé que mi Dios pelea por mí. ¡Muy bien! Y si por ejemplo, ¡ya sé! ¡Cómo lo cantaríamos los mexicanos! ¡A ver, todos los niños! ¡Dame esto! Mi Dios es grande y poderoso, fuerte en batalla es el león. Por ejemplo, ya sé. A ver, niños, ¿cómo le harían nuestros hermanos los cubanos? ¿Están listos? A ver, póngale azúcar. A ver, niños, si fueran unos niños de Jamaica, no de sabor Jamaica, hay un lugar que así se llama, niños, ¿sabían eso? Pues a ver, ¿cómo lo harían los jamaiquinos?